Estamos de regreso con nuestra sección En un café con, y en esta ocasión estamos galardonados porque está con nosotros una amiga muy querida de todos, acá de Limer. Héctor, preséntanos, por favor. Hola, nos acompaña aquí en el estudio Gloria Hernández. Ella es encargada en Descarga Cultural, ¿tiene una pequeña sección? Bueno, yo realmente soy encargada de vinculación académica. Te voy a platicar de qué se trata. Pues es un portal en el que se descargan contenidos de podcast culturales, y la vinculación académica es llevarla al resto de los universitarios, a quienes estudian en prepas, en bachilleres, en otras universidades fuera de la UNAM, y bueno, eso es lo que hago. Y además tiene un programa, Enrólate con tu vocación, que se transmite a través de Interferencia 710 de AM, donde seguramente alguna vez nos escucharon, ¿no es así? Exactamente, ya estuvieron ustedes de invitados, también colegas, entonces qué padre que se puedan hacer estas sinergias, estas invitaciones mutuas para que se sepa qué es lo que hacen los alumnos de la universidad, específicamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Y el programa se transmite, cuéntanos, todos los lunes? Se transmite, ¿no? De hecho, se transmite de lunes a viernes, es de 3 a 4 de la tarde en vivo, y los miércoles es solamente media hora, es de 3:30 a 4 de la tarde, porque tenemos un programa antes que es de mediación e institucional del IMER. Entonces, bueno, a pesar de que solo tenemos media hora los miércoles, también los aprovechamos, pero de lunes a viernes estamos ahí en vivo con ustedes. Perfecto. Y precisamente para hablar del otro tema, Descarga Cultural, nos acompaña Gloria Hernández para empezar a esbozar los lineamientos de qué es Descarga Cultural, cómo pueden acceder a ella y qué contenidos maneja. ¿Puedes contarnos un poco qué es Descarga Cultural de entrada? Claro que sí, por supuesto. Pues Descarga Cultura es un sitio de podcast que te permite obtener en su mayoría literatura y cuento, novela, poesía, teatro, música. También tenemos conferencias magistrales, cursos impartidos por algunos de los más destacados maestros universitarios, poesía en lenguas indígenas, clásicos de la literatura universal en francés o en inglés, y hay muchísimos otros contenidos. Para poderlo resumir de una manera más fácil, está todo dividido en categorías. Obviamente está literatura, música. De música tenemos también conciertos de la UFUNAM, de la Orquesta Sinfónica de Minería, tenemos En Voz de la Academia, y el programa también Grandes Maestros UNAM, que son una serie de conferencias magistrales que se han dado a lo largo de la existencia de Descarga Cultura, y a los cuales pueden asistir universitarios, gente de la comunidad académica. Y por ejemplo, hemos tenido a Margot Glantz, a Elsa Cross, a Julieta Fierro, a Roger Bartra, Julia Carabias, a Gonzalo Celorio, Vicente Quirarte, José Luis Ibáñez, y pues bueno, han sido unos cursos padrísimos. También tuvimos a Carlos Martínez Azad, Álvaro Matute y José Pascual Buxó, y son cursos de verdad que valen muchísimo la pena tomar, y quienes no los pueden tomar presencialmente, después los pueden descargar en descargacultura.unam.mx, y todo el contenido, cabe destacar, es totalmente gratuito, o sea, no te cuesta absolutamente nada. Da la opción de registrarte la página si tú quieres que te lleguen los boletines y demás, pero sin registro también puedes descargar y disfrutar los contenidos directamente de la página, o bien descargarlos y guardarlos en cualquier reproductor MP3, ya sea celular, iPod, demás, ¿no? Tú lo puedes traer si te gusta algún tema. Y lo que realmente estamos promoviendo es que se escuchen estos contenidos, no como una sustitución al libro, porque por ejemplo también tenemos mucha literatura, sino más bien de una forma para poder apreciarlo de manera diferente. Muchos autores nos dan sus fragmentos, y tú, si los descargas y los escuchas, a lo mejor te gusta mucho un libro y ya después vas y lo compras, ¿no? Por ejemplo, acabamos de grabar recientemente a Enrique Serna, él nos lee un cuento, y de su libro Amores de Segunda Mano, ¿no? Entonces, si te gusta ese cuento, que seguro les va a gustar, ese ya próximamente va a estar en descargacultura.unam, lo vas a ir a comprar, ¿no? Y es una manera de promover y conocer lo que hacen los autores, tanto mexicanos como de Iberoamérica. Por ejemplo, para mencionar algunos, tenemos de la literatura universal Edgar Allan Poe. Él, por supuesto, que tiene muchísima demanda entre los chavos en Descarga Cultura. Edgar Allan Poe, tenemos varios cuentos: El corazón del ator, El gato negro, El túnel de amontillado, La verdad en el caso del señor Valdemar, en fin, muchísimos. Y esos están obviamente leídos por locutores profesionales. En este caso, la lectura está a cargo de Guillermo Henry y la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Eduardo Ruiz Aviñón, un gran director de teatro, que también dirige a los lectores, en este caso a los propios autores también, porque no es lo mismo escribir que ya bueno, luego leer tus propios cuentos, tus propias novelas. Entonces hasta los propios autores requieren de una dirección, y Eduardo Ruiz Aviñón es quien nos ha apoyado también por esa parte. Y antes de mencionar a otras personas que trabajan aquí en Descarga Cultura, pues no sé si les gustaría saber algunos otros autores que tenemos aquí. Sí, precisamente, y además me gustaría complementar que tiene mucho que ver con la forma en la que lees el texto también, cómo lo interpretas, ¿no? Y exacto, creo que sería un sentido único el hecho de que el autor lo leyera, porque también es una visión del mismo autor, ¿no? Sobre cómo exacto, está escribiendo un cuento y qué es lo que debe hacer en entonación y qué no, qué es lo que debe ser importante o no de la obra, ¿no? Y claro, no, y además me animas a leerlo. Ellos además se ponen nerviosos, ¿no? También están sí, en un estudio de grabación. Grabamos los contenidos en su mayoría en el estudio de Radio UNAM, aquí muy cerquita de donde estamos ahorita, sí, y en el estudio del Universo. Y bueno, son también hay que reconocer que ellos nos han, estas dos dependencias nos han abierto las puertas para poder trabajar con una gran calidad todos los audios. Eso cabe destacar, los audios son de ultimísima calidad, y pues bueno, es padre ver cómo el autor se sienta, lee su propio libro, se pone nervioso, se traba, ¿no? Y es muy divertido, creo que la pasan muy bien. Entonces también pues vale la pena destacar que son autores muy reconocidos. Por ejemplo, tenemos a Ignacio Padilla, tenemos por ahí a Elena Poniatowska. De Borges no está la letra, de casualidad. Por supuesto que sí, déjame buscarlo y ahorita te digo. Narrado por los locutores de la letra. Y fíjate hay unos de los cuales tenemos mucha demanda y no pueden estar por cuestión de derechos de autor. Hay un trabajo fuerte, claro, de derechos de autor detrás, ¿no? De la editorial, de los familiares, en el caso de autores que ya fallecieron, por ejemplo, Octavio Paz, que nos encantaría poder tener algo, ¿no? En un momento dado, ojalá que lo logremos así, pero pues por ejemplo alcanzamos todavía a grabar a Carlos Fuentes, ¿no? A Tomás Segovia, grandes autores que desafortunadamente ya fallecieron, pero que dejaron parte de su legado en descargacultura.unam. También tenemos por ahí a Francisco Prieto, tenemos a próximamente va a estar Miriam Moscona. ¿Quién más tenemos por ahí próximamente? Tenemos a Paco Ignacio Taibo II, uh-huh, también uno de los más descargados, a Sandra Lorenzano, ¿no? Y bueno, padrísimos los contenidos. ¿Pero son fragmentos de libros nada más o hay libros completos también? Hay unos que son libros completos, sí, obras completas. En el caso de cuentos, ¿no? Perdón. Y hay otros que son cuentos y están completos, ajá, ¿no? Y bueno, también cabe destacar que tenemos ya la nueva versión de la página de Descarga Cultura. Ajá. Es una renovamos la imagen para que fuera más fácil que los chavos descarguen los contenidos, porque como tenemos más de 450 títulos, es difícil que los puedan descargar todos y ubicar. Entonces los tenemos facilísimo por categorías, por autores o por títulos, en orden alfabético, y ahí los pueden descargar sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, si ustedes también quieren tener una aplicación, ya tenemos disponible la aplicación en Android para que descarguen, y próximamente también va a ser para iOS, los que tienen dispositivos Mac. Entonces también desde el celular, pues ya facilísimo, van a poder descargarlo sin tener todo el display de una computadora normal, ¿no? Entonces lo hace más reducido, lo hace más fácil para descargar, y repito, totalmente gratuito. También me gustaría mencionar que es un contenido importantísimo y de muchísima utilidad para personas con discapacidad visual, uh-huh, gente que no puede leer muy bien. Bueno, si ustedes tienen alguna abuelita, abuelo, alguien que a lo mejor ya le cuesta mucho trabajo leer, o conocen a una persona con discapacidad visual, descarguen los contenidos y dénselos, ya sea en un CD, quemados, compártanlos. Como ya nosotros tenemos, los derechos son libres, bueno, ya una vez en la página ya tiene Descarga Cultura el permiso de distribuirlo, ustedes los pueden quemar en un CD sin ningún problema, obsequiárselos a alguien con estas características, ¿no? Y pues bueno, yo no sé, a ver, ahora sí vámonos con autores, menciónenme alguno y aquí buscamos a ver si lo tenemos. No sé, ¿tendrás a Casariego? A ver. Aquí nos vamos a surtir de... Sí, ¿no? Oye, una vez vamos a ir a la lista. Vamos a hacer, oye, dame dos de Casariego y uno de Borges, ¿no? Sabater, por muy favor. Bien, también. Muy bien, muy bien, muy bien. Por supuesto, Sabater sí lo tenemos. Sí, Sabater. Este... no solo hay mexicanos, hay de todas las nacionalidades. Entonces, hay de iberoamericanos, de mexicanos e iberoamericanos. Ajá. Tenemos a Fernando Sabater. Sí, a ver, Fernando. En sí. su propia voz. Ay. Y bueno, qué buena onda. Tienen su presentación. Sí. Es una presentación que ellos mismos hacen y explican de qué se trata. En este caso es prólogo de ética para Amador. Uh-huh. Y él lo presenta a los chicos que estén o las personas que estén escuchando Descarga Cultura. Entonces, esto sí es exclusivo, ¿no? Digamos que solo lo encuentran en esta página, en el caso de la presentación. Y también hay otra sorpresa que empezó apenas este año, en estos 6 meses de trabajo que hemos hecho ahí en Descarga Cultura. Ya se está abriendo el canal de YouTube, más bien ya se abrió el canal de YouTube, en donde tenemos mucho material gráfico también, fotografías, videos de los autores, y pues ese material era importante también rescatarlo y ponerlo a disposición del público para que tuvieran otra forma de adentrarse en los contenidos. Entonces ahí subimos los contenidos en formato de video, algunas son solo fotografías. Uh-huh. Y está también la otra parte, ¿no? Personas con discapacidad auditiva, pues privarlos del contenido de Descarga Cultura nos parecía un poquito limitado, y entonces ahí estamos empezando a hacer un esfuerzo para que puedan descargar los audios. Ahora sí que es ahí la paradoja, puedan descargar los audios pero leyéndolos, ¿no? Leyéndolos y viendo las fotografías más o menos con el ritmo en el que los leyó el autor, porque tiene subtítulos. Entonces ahí se están haciendo varias cosas para todo el público, y los invitamos a visitar la página, por supuesto. No sé si quieran saber algo más del equipo de trabajo. El proyecto es relativamente nuevo, si no tengo mal entendido. Pues es nuevo y no, tiene poco más de 4 años, okay. Ya va a cumplir su 5º año este año, y ha sido un trabajo muy fuerte de un equipo de trabajo pequeño. De hecho, eso me gustaría mencionarlo, porque quienes forman parte de Descarga Cultura en su mayoría han sido estudiantes de la UNAM, egresados de la UNAM, muchos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ajá. De la UNAM, comunicólogos, comunicólogas. Era un equipo muy femenino en un principio. Está, por ejemplo, tenemos por ahí a Rosalía Jiménez Sámano, ella es la encargada de administración, operación y actualización de contenidos. Está Sonia Ramírez Saldívar, que es la coordinadora de producción. Tenemos a Cristina Martínez José, ella es asistente de producción. Gabriela Lozano Rubelo, ella es coordinadora del programa Grandes Maestros.unam, y también junto conmigo hace vinculación académica. Y está Ana María Matute, que es la encargada de comunicación web. También tenemos quienes están encargadas de producción y de estar editando audios, y todo está por ahí. También Gaby Jiménez, y está Fabiola también está con nosotros. Está Alberto es encargado de diseño, todo lo que son las portadillas, los anuncios gráficos que mandamos. Ajá. A las gacetas y demás. Bueno, Alberto es el encargado de hacerlos. Por ahí también se acaba de incorporar Eduardo, importantísimo su labor, porque él es, se encarga de sistemas. Entonces toda esa parte que los comunicólogos y los diseñadores manejan, pero luego no entendemos bien, bueno, él se mete a la computadora, sube los contenidos, tanto en, no solamente están en el portal, también los pueden encontrar en la página de toda la UNAM en línea. Ajá. O bien en iTunes University, que es esta nueva forma de bajar contenidos, en donde están las grandes universidades, hay de Harvard, de Oxford, de Yale, y pues por supuesto la UNAM tenía que estar ahí, y ahí se suben muchísimos contenidos, no solamente de Descarga Cultura UNAM, sino de toda la universidad, y entonces ahí también estamos nosotros. Oye, está padrísimo, vaya, es un obviamente es un proyecto interesantísimo y muy retroalimentativo, y yo quería preguntarte, ¿no se les ha ocurrido así por, no sé, implementarlo en las escuelas primarias? O sea, no sé, como buscarle por ahí una entradilla, o sea, como así como a los profesores los mandan a ciertos cursos, o sea, no sé, llegar y, oiga, ¿qué onda? ¿Por qué no agregan esto aquí? O sea, no sé, una manera de que hubieran un audio, unos DVDs o algo que empezaran a entrarle por ahí por las escuelas, porque realmente lo sabemos todos, digo, es algo que falta muchísimo en México. La comprensión de lectura está pésima, o sea, y qué mejor que empezar desde abajo, desde niños, empezar a implementarles esta cosa para... O así que me refiero a esta cuestión de escuchar el libro, de entenderlo de esa manera, ¿no? Desde el propio autor. Claro, y fíjate que la pregunta que haces es buenísima porque obviamente ha formado parte de las inquietudes de Descarga Cultura y lo que hemos hecho, los contenidos en general van enfocados a jóvenes más bien de preparatoria, de bachillerato, ¿no? En primera, bueno, pues por los mismos autores que manejamos, que es un contenido, digamos, un poquito más elevado a primarias. Y lo hemos hecho, ¿no? Nos hemos puesto en contacto con las preparatorias. Ahí no solamente hemos llevado carpetas, material promocional dentro de las preparatorias. Pero lo que tú dices respecto a los niños es importante. Me recuerdo, digo, esto es algo más interno, pues se los voy a compartir. Estamos muy en confianza. Hemos tenido juntas donde posiblemente pueda hacerse una versión para más pequeños, ¿no? Para niños y e irlos acercando a la lectura. Pero, por ejemplo, si a algún niño a lo mejor le das uno de los contenidos que tenemos así más densos de Elena Poniatowska, a lo mejor hasta se asusta, ¿no? Y luego eso es lo que pasa, que no sabemos en las primarias cómo introducir el gusto por la lectura a los niños, ¿no? Pero es una gran idea y créeme que si algún niño se mete a la página, no se crean, o sea, también hay contenidos muy aptos para ellos, hay teatro en Atril, ¿no? Está la música Lo Funam de la Orquesta Sinfónica de Minería, también pueden empezar a familiarizarse y a lo mejor, no sé, los que estén en los últimos grados de primaria, por supuesto, descargar también los contenidos. Sí, porque aparte ya estamos, o sea, digo, ahorita ya las TICs, ya hay un niño, ya ves a los niños con smartphones, digo, qué mejor que aprovechen esas herramientas para estas cuestiones, ¿no? Para cosas de esta índole, estaría padrísimo, entonces. Claro, ¿no? Por supuesto, y pues me faltó mencionar, pero no por ello menos importante, al contrario, para terminar la cuestión del equipo de trabajo, pues nuestra jefa es la licenciada Mirna Ortega. Ella ha estado súper al pendiente durante todos estos años con este proyecto, echándole muchísimas ganas y es una excelente jefa, también nos dirige muy bien, está al pendiente de todo, de verdad es impresionante cómo sabe qué es lo que tiene que llevar cada persona del equipo y pues bueno, ella está, estamos ahí a su disposición en la coordinación de difusión cultural. A un costado de Universo, si bien la coordinación está en el Centro Cultural Universitario, por ahí donde todos ubican, el MUAC, la Sala Nezahualcóyotl y demás, nosotros estamos en un apartado, ahora sí que apartados, al costado del Universo. Pero está muy bien porque pues cuando vamos a grabar al Universo realmente solamente nos cruzamos el circuito. Perfecto. Y esto abre espacio para otra pregunta. Ya que es un proyecto creado por universitarios, ¿qué tanto hay para que universitarios puedan entrar y crear contenido para los demás? Pues mira, está abiertísima la puerta para todos los que quieran hacer servicio social, que formen parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la carrera que sea Relaciones Internacionales, Sociología, Comunicación, Ciencias Políticas y sin olvidar a los de Administración Pública, los desaparecidos. Todos ellos están invitadísimos, está abiertísima la puerta para que formen parte del servicio social y de hecho muchos hemos empezado desde ahí y que formamos parte ahorita del equipo, ¿no? Por ejemplo, Fabiola y Gaby, que son las más jóvenes, empezaron haciendo servicio social, ahorita forman parte del equipo y se aportan ideas, ¿no? Y también si, por ejemplo, ustedes son universitarios y tienen ganas de hacer esto más grande, digo, ahí tenían que hablarlo directamente con la licenciada Mirna, quien toma estas decisiones, pero ella está muy contenta de colaborar siempre en nuevos proyectos, nuevas propuestas, siempre y cuando haya varios criterios, sea bajo una línea universitaria, muy bien producida, académica 100%, claro. Y además que bueno, que guardemos esta fidelidad de la gran calidad del audio que tienen los contenidos, ¿no? Y estamos en una transición, realmente la página, la nueva versión está apenas empezando, está jalando bien, y pues bueno, los invito a que se metan a la página. Muchas gracias, Viviana. ¿Nos podrías recordar, por favor, el enlace o la página donde claro podríamos que sí. encontrar? Claro que sí. Estamos como www.descargacultura.unam.mx. Si ustedes también ponen en algún buscador Descarga Cultura UNAM, es lo primero que les aparece. En YouTube tenemos nuestro canal de YouTube como Descarga Cultura. Estamos también en Facebook y en Twitter. Ahí estamos todo el tiempo posteando. Ana María Matute está encargada de postear todo el tiempo nuevos audios. Por ejemplo, si es el aniversario luctuoso de alguien, pues obviamente lo recordamos. Y estamos todo el tiempo dándole retroalimentación a quienes nos escriben también. También ustedes pueden escribir al directo en la página, mandarnos un tweet, escribirnos en Facebook por si quieren algún contenido, tienen alguna duda de cómo descargar los contenidos, o si bien ustedes quieren felicitarnos, mandarnos un saludo, también, por supuesto, bienvenidos sus comentarios. Perfecto. Así que ya escucharon a Lefnota, si estas vacaciones no tienen nada que hacer, Descarga Cultura UNAM es una opción. Muchas gracias, Gloria. Les recordamos, Gloria Hernández, de Enrólate con tu vocación, y también de Descarga Cultura UNAM. Muchas gracias a ustedes.